nombre es Javier Quinteros. Soy la voz, autor y compositor del grupo Los Dragones. Pienso que todos y cada uno de nosotros tenemos un destino en la vida. El nuestro, el de Los Dragones, designio de Dios, es representar al sur argentino y a nuestra gente. Somos embajadores de nuestro pueblo, de nuestra cultura, de nuestra raza. Los Dragones, los reyes de la cumbia sureña. Somos la Legión del Sur.